pasamos ya el mediodía, las 12 y un minuto, y nosotros que nos quedamos ahora con una de nuestras secciones habituales de verano, esa que los lunes pues nos atañe al cuidado medioambiental, divulgación tanto medioambiental, animal también, el cuidado de los perros, que van a ser protagonistas en los próximos minutos aquí en la antena de la radio. Un espacio, ya saben, de participación ciudadana, y en el que a través del 607-488-775, es el WhatsApp de la radio, nos puedes enviar todas cuantas consultas así estime necesario, también los números de teléfono 2004 y 2155, para trasladárselas a Antonio García, que es el principal responsable y protagonista de este espacio, en el que además de perros hablaremos de buitres y de lluvias, como la que cayó en el día de ayer en nuestra localidad. Antonio García, dicen los más puritanos que hasta después de comer no se dan las buenas tardes, otros a partir de las 12 ya dan las buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hombre, aquí estamos, muy contentos porque ha llovido algo. Sí, no, ¿eres de buenas tardes o de buenos días tú a esto de las 12? No, yo soy de buenos días. Sí. Venga, pues buenos días, nos quedamos con buenos días y ahora hablaremos de la lluvia, como bien dices, de esa buena noticia. Decía yo al inicio del programa que también de cara a esa plataforma que se ha construido para la feria, Fuentes Municipales nos decían que no le preocupaba tanto si lloviera como si no, pero que en caso de elegir, pues un poquito de lluvia sí que venía bien para que se asentara el terreno, también para nuestros pantanos, Antonio, Guadalcacín, Hurones y demás, que fíjate cómo han recibido el agua de ayer. Sí, pero el agua que cayó ayer, que han sido 32 litros aquí en el Cerro Morera, han sido 32 litros, el agua corrió poco porque la tierra estaba muy seca. Sí que ha corrido algo porque cayó bastante torrencialmente y no despacio. Yo he dado esta mañana un paseo por el campo y me llena un poco de barro. Quiere decir que ha empapado algo y que a lo mejor a las aceitunas puede venirle bien, aunque un poquito hubiera sido necesario un poquito más. Pero bueno, después de tanto tiempo sin agua, yo estoy súper contento de que haya llovido por fin en nuestra tierra, y si llueve en 4 o 5 días más, empezará la yerbilla a crecer. Y por supuesto que esto tiene consecuencias medioambientales bastante importantes, como ahora explicaremos. Uh-huh. Cuéntanos, si ya que te parece, ya que hemos empezado por ahí, cuéntanos, pues, ¿qué consecuencias medioambientales tiene? Hay que tener claro que con 32 litros de agua caído de la forma que han caído, se llenan muchas de las pocetas, y lo he comprobado en algunas, muchas de las pocetas que llevan seca pues desde junio. Es decir, que ahí pueden beber las cabras montesas. Casi seguro que no va a bajar ya ninguna cabra montesa al pueblo en busca de agua, a menos que vengan 5 o 6 días de levante seco y rápido malo, que lo saquen todo y se vuelva a secar el agua de las pocetas viejas de toda la vida. Ya hay pocetas que tienen miles de años en esa sierra, ¿vale? Como he dicho, para las aceitunas, vale, para frutos como la granada le viene bien a los caquis, a los membrillos, la zamboa, etcétera. También puede que acabe con los tomates y los pimientos, que son más de verano y de riego por el suelo y no por arriba, que le caiga por arriba. En cuanto a los buitres, hombre, pues los buitres van a beber por ahí arriba y por lo menos seno van a tener. El otro día, lo cuento, pues estuvimos el sábado y el viernes ahí intentando coger un buitre que se tiró primero al río, sí, al río, por el lado del matadero, entre el enriadero y el matadero. Estuvo el buitre un buen rato grande para arriba y para abajo, hasta que lo perdimos. Antonio Recio se metió con sus botas intentando buscarlo, pero claro, se perdió entre la maleza. Con la casualidad de que una hora más tarde o 2 horas más tarde estaba en la puerta de una finca, la cancela, medio enredado. Intenté cogerlo, se fue volando hacia el enriadero y me llamó Juan López Telle, y dice: Antonio, que lo tengo aquí. Digo, bueno, pues voy para allá, dime exactamente dónde está, que voy a recogerlo. Me vuelve a llamar, dice, pues ahora mismo no lo veo. Así que ese lo perdimos. Pero ese ha bebido. Y ese lo que tendrá es mucha hambre y se ubica un poco, pues lo mismo. Come algo y se va refortaleciendo. Que no, pues nos llamará alguien y lo cogeremos, nos meteremos con esto. Estos cinco que siguen bien aquí y volando ya perfectamente. Es decir, que si vuelve a llover y nos enteramos de algún sitio donde se estén comiendo los buitres, una oveja, una cabra o cualquier otro animal, automáticamente los llevamos y los soltamos, porque están muy, muy bien. Y queráis o no, hay que comprarle la comida cada dos o tres días. Y bueno, se las compro yo de mi bolsillo, esto no quiero decir que las tenga que comprar nadie, ¿eh? ¿Vale? Pero, y viene al hilo, hemos creado lo que se llama el WARU. ¿Por qué le hemos puesto las siglas en inglés? Porque esto va a todas partes del mundo, y aunque lo decimos también en español por debajo, para que la gente se entere que en Ubrique hemos creado, WARU viene de Wild, W-I-L-D, W-I-L-D, la W significa de Wild, salvaje, la A de animales, animals, sin la E al final delante de la S, rescue, de rescate, R-E-S-C-U-E, Ubrique, WARU, rescate de animales salvajes en Ubrique. Lo hemos creado porque si no me denunciaban, en serio, repito, si no creamos eso me denunciaban por coger los buitres, pero bueno, ya nos llevamos bien con la Delegación de Medio Ambiente, Consejería y demás. Sí. ¿Quiénes hemos creado eso? Pues mira, lo digo porque no importa que lo, no le va a importar que lo digamos aquí. La presidenta en principio es Carmen Maza Franco, que es la persona que más ha subido este verano al aljibe a llenarla de agua y que trabaja en Ubrique, en la oficina de turismo. También Laura, que está allí. También Fran Gago, el de la fotografía, que es el mejor fotógrafo de naturaleza. Mi pariente Manolo Canto también está. Juan Barea, hemos metido también al concejal, que también es muy sensible, José Gabriel, creo que ya lo he dicho todo, y algunos más que se han ido apuntando. Ya hemos mandado el acta de constitución, lo tienen los organismos oficiales competentes, y bueno, empezaremos a solicitar colaboración, porque no es simplemente con meter unos estatutos y unos papeles, sino que nosotros queremos, sobre todo cuanto antes, antes de que los soltemos, de verdad, en serio, Frank, necesitamos anillas. Queremos anillas seriadas que tengan una serie para ponérsela a los buitres y mandarla a los archivos que tiene la Agencia de Medio Ambiente o la organización que sea, por si otro año los cogemos, es lo mismo, los cogen en algún lado, decir que esos buitres fueron anillados en Ubrique en septiembre o en el verano de 2023, como el que cogimos en enero, allí en nuestra base, envenenado, que tenía 15 años y por las anillas supimos que había sido anillado en Ronda, cogido en Ronda, en malas condiciones, y recuperado en el CREA de Málaga. Recuerdo que CREA es Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Recordamos, Antonio, a los oyentes, hablábamos el pasado sábado que te encontrabas también en temas de trámites y demás, porque habías recibido el aviso por parte de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de que en caso de que esto no estuviera reglamentado y demás, pues se te podía sancionar, se te iba a denunciar, te llegaba el aviso, ¿no?, o la advertencia, y me decías que rápidamente pues se habíais puesto en marcha para tratar de crear una asociación, un colectivo, pues que, con el que poder firmar ciertos convenios, ¿no?, con la Junta de Andalucía, de colaboración, para de alguna manera dar cauce legal a los rescates, que ningún mal hacen y todo el bien del mundo, pues muy bien le dicho, le hacen a los es animales, así. ¿No? Es así. Si nosotros lo que estamos es salvando a esos buitres para que no se mueran y poniéndole el agua a las cabras para que no mueran de sed, que recuerdo que murió una, ¿vale? Murió una, este verano, de las pequeñitas, esa que se tiró tanto tiempo en los pinitos, ¿vale? Que iba Carmen Maza todos los dos, que hay tanta ponerle allí, tanto zanahoria como agua. Bueno, no solo Carmen, más Carmen que vive allá al lado, pero había más gente, más vecinos de por allí, hasta Juan Carlos Pazos, el veterinario, vino, a ver si podíamos recuperarla y demás. Vamos, fue un trauma porque al final la pobre murió. Pero bueno, estamos en el tema, todo el pueblo está colaborando y así me lo comentan cuando me ven por ahí. Y bueno, pues creo que tenemos que estar contentos de que haya caído este agua, que este agua salva muchas vidas de montones de pajarillos que beban y de todo tipo de aves, las más grandes, las águilas, los buitres, incluso a veces pasan cigüeñas por aquí y cuando el pantano está lleno, me decía un vecino que había visto cientos, y es que claro, vieron el agua, se tiraron a beber, incluso a comer algunos pececillos, ranas, lo que fuera. El agua da vida, y para los árboles más todavía, y además moja el pasto seco para que haya menos probabilidades de incendio. Y ya os digo, han sido 32 litros aquí, en esta zona. Un amigo me decía que en la zona del Amarguillo eran 27 y medio, y en Ubrique, pues, no me han dicho exactamente la medida, porque ha habido dos grandes momentos de lluvia, y en el primero pues fueron 22 y en el otro día yo lo he sumado 32, pero todo dentro del día 3, ¿vale? Y afortunadamente, pues ahora hablaremos, se pudieron realizar montones de actividades que estaban previstas para este fin de semana, así que el agua ha sido buena hasta para que nuestras actividades las pudiéramos llevar a cabo. Sí, además todas con gran éxito de participación, que es importante y además increíble, ¿no? Que con tantas actividades de por medio concentradas en un breve periodo de tiempo, pues todas tengan su público al que llegar. Ahora te pregunto por ese monográfico, Antonio, que finalmente se pudo celebrar en el jardín porque la lluvia llegó más tarde, más adelante. Pero antes, déjame que incidir un poco en esa asociación, ese colectivo Guaru, de rescate de animales salvajes de Ubrique. Ahora ya había enviado el tema de acta de constitución y demás, y ahora, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar, Antonio? Los siguientes pasos es que si alguien que nos está escuchando se quiere apuntar, es totalmente gratis. Se puede apuntar para hacer más fuerza, y lo que sí vamos a hacer, los siguientes pasos, una vez que nos digan que estamos, bueno, ya vale lo que hemos hecho, pero nos digan el ok, nos den en el registro de asociaciones el ok, empezaremos a hacer convenios y a pedir, en primer lugar, pues anilla y que se posibilite la creación de bebederos o abrevaderos en la sierra. Sí, he hablado con los dueños de la sierra. Ya, sí, la sierra tiene varias partes, pero la más grande es de Nupren, ¿vale? Y yo tuve una reunión con Nupren el otro día y estuvimos hablando, y está en ellos están por la gran labor de crear o un corredor o algo de forma que sea más fácil esa agua en esas bañeras o construcción específica que se hiciera. Pero lo ideal, y quiero que la gente lo entienda, lo ideal es hacer un camino de acceso rodado hasta la aljibe. Llevo muchos años pensando en eso y cómo se puede hacer, desde dónde. No cuesta tanto trabajo. Entonces, a través de Guaro, de los propietarios y del ayuntamiento, vamos a intentar tener una buena reunión y sentar unas bases para que sea viable, sea legal, poder hacer un camino para acceso a vehículos rodados a la aljibe. Aparte que turístico, ecológicamente hablando, sería un exitazo, y repito, la aljibe, la zona, si subimos y vemos el llano grande que tiene por detrás, donde muchos ubriqueños hemos jugado al fútbol, está hueca, significa que ahí hay agua, y que si ese agua se hace bien y es suficiente, puede venir a Ubrique por su peso, porque seguramente vendrán más veranos secos y Ubrique está creciendo y cada vez necesitamos más agua, porque hasta nos duchamos algunos, como me decía alguien, 3 y 4 veces al día. Cuando yo era chico no me duchaba 3 o 4 veces al día. Mi madre y mi padre nos bañaban en un gran baño de zinc a los 3 hermanos y ropita limpia para 2 o 3 días o a la semana, si no nos ensuciábamos jugando en la calle o como fuera. Entonces, la subida al aljibe con un vehículo rodado salva vidas de todos los tipos, todos tipos y evita incendios, porque en caso de un incendio puede subir un coche de bomberos, un camión, lo que sea, y facilita pues todo eso, incluso que se vea y se disfrute de aquel entorno tan maravilloso. Y para los investigadores científicos, biólogos, que vean de cerca los nidos de los buitres y de otras aves y puedan hacer un buen programa, sería ideal. Pero bueno, ahí lo dejo. Y yo creo que el ayuntamiento estaría por la labor, la empresa que es dueña, por supuesto, porque tienen aquello abierto, para que suba el que quiera respetando al medio ambiente y no destruya el aljibe rompiendo un ladrillo ni nada, que hay alguno que hasta se lleva el cubo, que es un cubo de plástico que no vale ni un euro de arcuba, sí, hombre, que nos hace falta después para llenar pila. Pero bueno, hay gente para todo y yo no me meto con nadie. Lo que quiero es que esto siga para adelante y el día que uno no esté aquí, pues haya gente que lo haga mil veces mejor que yo y que nuestro grupo. Que siga esto miles de años más, siendo lo que es este paraje natural tan maravilloso. Bueno, pues es una de las principales y positivas noticias, ¿no? Que nos deja la creación de ese Guaru, se va a poder legalizar todo ello y además, pues todas esas iniciativas o inquietudes de las que con las que ya contáis, con las que ya estáis trabajando. Antonio, ¿cómo? Porque dices que todo aquel que quiera hacerse socio pueda colaborar, lo puede hacer de manera gratuita y desinteresada. ¿Dónde, Antonio? ¿Cómo sí, se puede? Pues en principio la sede la tenemos. Sí o sí, porque no había otra, pues en la misma calle, allí mismo en la oficina de turismo, al lado de la pilita. Uh-huh. La oficina de turismo, pues allí trabaja Carmen, trabaja Laura, y haremos un papel, un documento para que la gente lo rellene, ponga sus datos y demás, y poquito a poco pues iremos creando el libro de socios y demás, para que si tenemos alguna reunión o algo, venga todo el mundo y aporte su idea, y si hay que hacer una colaboración en algo de, yo qué sé, pues vamos a subir aquí para quitar en la subida todas las latas, las botellas, los plásticos que nos encontremos hasta tal sitio, pues así más o menos. Ese es se trata del colectivo para salvar animales salvajes, digamos, en peligro, para rescatar y salvar. Y por supuesto, pues cuando alguno quiera venir aquí, hombre, no tiene por qué ser socio ni nada, quiera venir a ver los buitres, voy a verlo, que lo vemos siempre retirado, porque cuando nos ven se lían a revolotear y se pueden hacer daño. Pero vamos, la jaula es bastante, bastante grande y están bastante bien. Uh-huh. Cuando yo voy a salir de comer, intento tardar lo menos posible, ni un minuto. Uh-huh. Echo la comida, el agua y me voy corriendo para que no me conozcan siquiera. Para que el día que lo sortemos, pues si ven que viene a acercarse a alguien, pues se vayan. Y no como un programa que vi en la tele, que iba uno a dar un comedero de buitres y hasta se le subían encima los buitres. Digo, Dios mío, lo van a arañar. Aunque el tío llevaba un buen chaquetón, ¿no? Y unos guantes largos, pero no. Se trata de que los buitres no se imprinten, no se socialicen con nosotros, sino que sigan como llevan miles y miles y miles y miles y miles de años desarrollando su labor. Bueno, pues eso en cuanto a ese colectivo, ese Guaru, una sigla y un nombre que poco a poco pues seguro que nos va resultando más familiar y que tiene pues entre sus objetivos todo eso que nos has contado. La lluvia, como decimos, Antonio, que ha sido protagonista este fin de semana, pero más en su tramo final que en el inicial. El sábado estaba previsto que se desarrollara ese sí. Monográfico del perro de agua español. Se pudo celebrar y llevar a cabo, como decimos, en la Plaza del Jardín, que era donde estaba previsto. En total, me comentaba, 61 participantes, Antonio. Sí, mira, estoy muy, muy contento, estamos todos muy, muy contentos, porque la gente llevaba llamándonos, vamos, de todas partes, diciendo que no venían porque ponía en la meteorología de que iba a diluviar en Ubrique por la tarde. Y no cayó ni una gota. Pero bueno, allí estábamos desde las 5 montando aquello, la gente del Toro nos ayudó también a poner las vallas y demás. Y estábamos ellos, nosotros, todo el mundo preocupado porque no queríamos suspenderlo. Aparte, no teníamos, Frank, no teníamos ni una carpa porque las carpas estaban ya puestas en otro sitio. No teníamos de nada. No había plan B. Prácticamente las vallas y bueno, unas mesas. Entonces empezamos a montar y siempre mirando al cielo. Contó y con eso llegamos a conseguir 61 perros. 61 perros. hemos batido el récord de inscripción de perros de agua español en todas las exposiciones que se llevan en lo que va de años, incluso más que la más importante de Madrid, de Valladolid o Archidona, que eran con punto obligatorio. La nuestra ni siquiera tenía punto normal, CAC, certificado de aptitud campeonato. Era un concurso nacional monográfico y no una exposición oficial de la Real Sociedad Canina España o de alguna canina afiliada. Quiero decir con esto que es de verdad un orgullo para Ubrique que una vez más batamos el récord. Solo se ha superado en inscripción la monográfica nacional, que este año fue en la provincia de Toledo. ¿Vale? Entonces, pues, la participación, pues, a pesar del miedo que han tenido muchos que no han venido, ha venido gente de Valladolid, de Zaragoza, de Córdoba, vamos, prácticamente de toda Andalucía. Y de Ubrique, pues yo calculo que de los 61 perros, pues 14 o 15 eran del pueblo. Que mucha gente, pues, no ha venido y me lo han dicho después, digo, pero no importa, porque se fueron rápidamente al festival para coger sitio. Y lo entiendo. Y a nadie culpo de que no haya venido. Las cosas, pues, salieron maravillosamente bien, todo el mundo contento, se llevaron sus correas gratis, sus quesos gratis y, como no, ese trofeo tan bonito que ha hecho el Ayuntamiento de la piel de Ubrique con la grabación de la categoría que iban ganando. Aparte de la cartera que nos dio los hijos de Teresa, la empresa de los hermanos Carvente, que se repartieron 10 carteras, al juez se le dio pues su placa también, su trofeo y una cartera. También vino la empresa M10 Shampoo, que dio un montonazo de botes de champú M10 Collection para especial para perros de agua, porque lo hacen especial. Colaboró todo el mundo, el ambiente fue maravilloso, estuvimos llenos de público casi hasta el final, que ya al final se hace un poco más lento. Bueno, también decir que el alcalde y 5 de los concejales estuvieron allí presentes. De verdad que les damos las gracias, participaron en la entrega de los premios y bueno, hicimos lo del concurso de niño con perro, a los que regalamos, a todos les regalamos algo, bien, un queso, una correa, un bote de champú, todos se fueron contentos. Uh-huh. Creo que fueron 11 o 12 los niños que participaron, algunos chiquitísimos, graciosísimos, el que se le dio el primer premio, aunque todos se llevaron su premio. El primer premio se le dio a un niño que vino de Puerto Serrano con su padre. Por supuesto que para que un niño participe, el padre tiene que autorizarlo, porque así lo marca la ley. Y bueno, yo de verdad terminé muy contento. Decir que, como repito, que vino gente de Madrid, hasta de Gibraltar, yo qué sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Uh-huh. Y por supuesto que si no hubiera habido la alarma, la amenaza de que nos iba a diluviar, pues hubiéramos pasado de los 100. Uh-huh. Así de claro. Y, así de claro. Uh-huh. Antonio, en cuanto a la calidad, porque imagino que a mayor cantidad pues también se eleva la calidad, ¿no? Muy importante. Buena pregunta, Fran. La calidad ha mejorado con respecto a los años anteriores. En la perra que ganó la mejor de raza absoluta es una perra que participó por la clase de campeones porque era ya campeona de España oficialmente. Entonces, pues el juez no lo hizo mal en ese sentido y la finalista, la que quedó mejor de todas, fue la perra esta campeona. En cuanto a los juicios del juez, pues lo hizo lo mejor que podía. Eso no quiere decir que yo, como juez o como José María Piñero, que también fue especialista, que estaba allí presente, que fue el que hizo las confirmaciones de raza, estuviéramos totalmente de acuerdo con él. Pero vamos, nosotros nos quedamos callados y no decimos nada. Cada juez tiene un gusto, o sea, y puede equivocarse en relación a los demás. Pero bien. Es subjetivo, sí. Al final todo este asunto. Antonio, ¿qué más nos queda por repasar? Creo que de momento pues no ha habido mensaje de consulta de los oyentes en torno al cuidado de los perros. Entendemos entonces que lo tenemos todo controlado, pero ¿con qué último mensaje nos quedamos, Antonio? Pues mira, te voy a decir el último mensaje. Me preguntaron varias personas, algunas de Ubrique, que por qué no se hacía ya el concurso de pastoreo con perros de agua que hacíamos en Algar. Y lo voy a explicar. Pues no lo hacemos porque el dueño de aquello, que es un gran amigo mío, Pepe Piqueta, dicen el Piqueta, José Moreno Cabeza, sobrino de Cabeza, el que murió, el que tiene lo de las caravanas, pues vendió las cabras. Entonces, vendió las cabras, no tenemos las cabras. Pero, lo digo, por si alguien que me está acusando nos eche una mano, si encontramos una finca no muy lejana, que sea más o menos, o tenga un llano de la capacidad más o menos de un campo de fútbol, de una hectárea, medio llano, donde podamos, por supuesto que alambrado, donde podamos celebrar el concurso de pastoreo, pues lo hacemos, y es una maravilla, porque ponemos dos corrales, y los perros tienen que sacar las cabras de un corral y llevarlas al otro sin morderlas, y eso es una pasada. Está muy bien, porque es la razón de que la raza perro de agua español exista, el pastoreo, el trabajo, y sería algo más al trabajo que hacemos en el pantano de Arco, que siempre tiene el mismo nivel con las pruebas de agua. Entonces sería un aliciente más, y ya el mismo ayuntamiento me dijo, ojalá encontráramos un sitio, porque eso traería mucha más gente, otro tipo de gente, además de los mismos de las podrillones, pero gente aficionada al trabajo, y sería importante que el pastoreo no se perdiera, y de hecho sabemos que existen escuelas de pastores, porque es algo tan bonito, ve cómo el perro mueve las cabras, las va juntando y las va llevando al corral de uno a otro. Sería estupendo. Si alguien tiene posibilidades, sabe dónde se pudiera hacer eso, pues lo hacemos. Y por supuesto que al dueño de esa finca pues se le paga una especie de alquiler o algo por esas horas que vamos hasta allí. Las cabras son cabras, a lo mejor cabras más viejas, que ya no dan leche antes de que las pobres vayan a matadero ni nada de eso, pero bueno, para no estropear nada ni cargarnos nada, necesitaríamos una finca con un llano grande, con un cercado donde pudiéramos los perros trabajar, pues con una decena o docena de cabras, y sería otro, algo más que haríamos. Bueno, pues con eso no vamos a quedar. Antonio, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, y sobre todo si es con esas buenas noticias que nos has traído hoy, pues mejor que mejor. Lo dicho, Antonio, un saludo y muchas gracias, como siempre. Muy bien, otro para vosotros. Buen día. Adiós, hombre. Restaurante Caseta El Islote te espera en el recinto ferial. Abrimos los días 7, 8 y 9 de septiembre.